más, sigue más, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue más, sigue más, sigue. Viajo en amor, viajo en belleza, para dejar el mal.